apoya en el culito. Este calor me está matando. Y mira la divina como lo están agitando. Aquí te traigo mi cura pa' que mueva. Mira la piba, mira cómo menea. Mira cómo goza. Mira cómo baila. Yo que te traigo mi cura pa' que mueva. Este calor me está matando. Y mira la divina como lo están agitando.